Hay una historia que anda dando vuelta por las redes sociales que da cuenta de hechos que acontecieron en 1970 y pico, cuando Luis Alberto Spinetta editó a través de una compañía discográfica internacional su famoso disco Artaud, un homenaje a aquel maldito poeta francés. En aquel momento la compañía discográfica había publicado un disco doble con temas de Spinetta de estudios, se le atribuía Pescado Rabioso, era un disco solista de Spinetta, y al lado un segundo disco, un disco doble en la lógica del long play de entonces, con una actuación en vivo en Canal 7. Spinetta hizo un escándalo, la compañía dijo: destruyan esos discos, son horribles, no quería un disco doble, una cosa no tiene nada que ver con otro. Y la compañía le tributó a un hombre la misión de salir en una camioneta con los ejemplares de aquel disco, serían como unos 40.000, y quemarlos o hacerlos desaparecer. Aquel hombre tuvo piedad para con la obra de Spinetta, o en todo caso sintió que no era su trabajo hacer desaparecer o quemar discos, y los dejó en un galpón. En ese galpón, en el conurbano bonaerense, los discos permanecieron. El hombre hizo su vida, se fue a vivir fuera de la Argentina, un día volvió a la Argentina, un día se interesó por el destino de aquellos discos y volvió, y estaban intactos 40.000 long plays de Artaud, que tienen un valor incalculable. Hoy en una casa de discos usados, de viejos vinilos, un disco de Artaud puede valer una fortuna. De hecho, hay muchos discos de vinilo que, pasado el tiempo e instalada casi como la moda de volvamos atrás y escuchemos buena música en la calidad que solo dan los vinilos, se consiguen a precios que a mucha gente les llamarán la atención. Hay discos de vinilo muy difíciles de conseguir que valen 15.000 mangos. Si uno va, por ejemplo, a determinados lugares por donde pasean muchos turistas o muchos discófilos enamorados de los discos, va a encontrar un mercado alucinante en que va a reconocer los discos del pasado. En Cabildo y Juramento, en el barrio Belgrano, los sábados, por ejemplo, se instala un señor que tiene todos esos discos que Néstor Espósito alguna vez tuvo. Todos tengo esos. Todavía, tengo todavía. Usted tiene. Tengo una buena en casa. Eso, muy cerquita de Tribunales hay una casa igual, sobre la calle Uruguay, entre Bartolomé Mitre y Sarmiento, hay una casa muy chiquita que tiene cosas maravillosas. En el mercado de San Telmo, en el viejo mercado de San Telmo, hay varias casas de discos de esos que Walter López tenía cuando era jovencito. Cuando era una escucha de música compulsivo. No, vos sabés que no. No escuchaba, no tenía discos. No tenía cassette, yo entré directamente en el cassette. No se me haga el joven, ¿eh? No. Pero los cassettes son posteriores, para nada, ¿eh? Para nada. No me diga que nunca conocí un magazine. Llegué tarde. Aquello que competía con llegué el cassette. Llegué tarde. Estamos hablando, no le quiero preguntar a Yami porque no conoce ni el Walkman. No, pero no se equivoque, porque la verdad, mi papá tenía un tocadiscos que yo adoraba y obviamente utilizaba su colección de discos para escuchar cuando era chica. Adoraba los Beatles, que eran los que más me gustaban, así que sí, escuché discos. Y dice mi hija Irene, que tiene 18 y tiene un Wingo comprado en su habitación, que los Beatles en vinilo se escuchan como no se escuchan de ninguna otra manera. Walter Drogo es el fundador del Club Oficial de Coleccionistas de Vinilos. Walter, ¿cómo te va? Carlos Polimeni, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. Bien, ¿qué pasa con el mundo vinilo? Que más allá de la nostalgia que algunos pueden tener por el pasado y su propia juventud, está tan reverdecido. Y el vinilo volvió con todo, como quien dice, y más que nada por el tema de la promoción del auge de las reediciones que ahí está hoy en día, aunque el vinilo nunca se fue. El vinilo se dejó de editar en Argentina en el año 93 por la competencia de los compactos, de la música comprimida, el MP3 y los CDs, y bueno, se mantuvo más que nada como un objeto de culto por los que lo coleccionamos y porque es el sonido más puro en el formato digital, ¿no es cierto? Bien, dice el dueño de una disquería que se llama Abraxas que en toda su historia de disquero nunca encontró algo tan sorpresivo como la tendencia actual al resurgimiento del vinilo. Dice Damián Amato, presidente de Sonic Music en la Argentina, que la reedición que hizo este sello de discos de Almendra, de Pescado Rabioso, de Virus, es unos 30.000 álbumes que valían caros, 400 mangos cada uno, se volaron de las manos porque hay gente que está como incluso ansiosa de tener los discos que ya tuvo o los que nunca tuvo totalmente nuevos. Sí, aparte que el packaging que traen, la calidad, son muy buenas, y aparte son nuevos el formato, ¿no? Comparativamente con el original, escuché lo que dijiste de Artaud, también el mueble es verdadero porque es hoy un objeto de culto, es uno de los más buscados, más que nada el original de aquella época. El que tenía esa forma tan poco usual. Sé una historia de Artaud que transcurre en una disquería de usados que queda en el barrio de San Telmo, en que una señora se le presenta al dueño y le pide que le venda uno de los dos ejemplares de Bertoldo. El dueño dice, no lo vendo ni en broma, pero entonces, ¿para qué tenés una disquería de usados si tenés este disco y no me lo vas a vender? Y bueno, porque es parte de mi propia identidad, no lo quiero vender. Y la señora le dice, mira, es para mi marido, que tiene cáncer, está por morir, y quiere como última voluntad volver a escuchar a Bertoldo. Y el hombre se lo prestó al disco, le dijo, mira, no te lo vendo, pero en este caso te lo presto. Y la mujer se llevó el disco, se lo regaló a su marido, el marido falleció después de haber escuchado Artaud nuevamente como era su voluntad, y la mujer volvió y devolvió el ejemplar de Artaud. De ese bueno, nivel de, una obra divina, de objeto precioso tiene muchos Artaud. De los disqueros de aquella época no lo querían por lo incómodo que era para acomodar en las bateas. Ni me digas a mí que le recorté las puntas, por ejemplo, porque no lo podía nunca meter en su lugar. Claro, fue el primer diseño tan estrambólico que hubo en la parte de lo que era la música nacional. Mm. Fue muy original en su época y muchos no lo querían, y hoy en día es el más buscado de todos. Diría. Sí, vale 15, en un portal de internet que estoy mirando en este momento, Artaud vale 15.000 pesos. Sí, promedio, sí, si está en muy buen estado el original, sí, lo vale. Y un poco más también, ¿eh? Claro, y es tanto por el mito de que es una obra extraordinaria, se cortó la llamada, como porque fue una edición muy chiquita y discontinuada, con este elemento que yo agrego, ¿no? Los 40.000 ejemplares quemados o salvados de la quema a la que había ordenado la compañía discográfica por aquellas cosas del pasado. Nuestro compañero, el musicalizador de Radio del Plata, Eddie Babenco, sostiene que esto es todo pamplina, que es nostalgia de cuarentones y cincuentones. Por ejemplo, que no se escucha. Bienvenida, sí. Me encantan vinilo. Los vinilos. Y yo creo que en este aspecto, bueno, mantengo una polémica en público aquí en la radio con él, porque creo que es al revés. Creo que para nada es un gesto vintage o una cosa snob, sino la recuperación de un formato que por la rapidez con que pasaron las cosas en alguna época en la Argentina habíamos condenado al olvido, ¿no? ¿Se acuerda de esa época en que todo el mundo jugaba al pádel? Pero, todo el mundo tenía un videoclub y de repente eso desapareció. En los vinilos además estaba la magia de la tapa, de la tapa del disco, que tenía todo un arte, había un arte metido allí que hoy ha desaparecido. Hoy en un MP3 puesto en un pendrive no tenés ese arte. Claro, y además el disco orientaba a la gente a escucharlo en un orden. Canción 1, 2, 3, 4, la 9 era tal, bajan, la 10 era tal, la 7, tenía una cierta lógica que cuando alguien carga canciones en un pendrive no la tiene más. Eso es solo una canción si su contexto, ¿no? Walter Drogo, un poco de la magia tenía que ver con el arte de tapa. Era uno de los pilares de los vinilos, el arte de tapa, como lo que traían insert también. Había arte que era como parte de los Beatles, que era una producción muy grande de hacer la tapa de un vinilo, y más con el éxito, o depende de la del conjunto del grupo que lo vaya a sacar, ¿no? Claro, pensemos en Sgt. Pepper de los Beatles, la producción de esa tapa es en sí mismo un manifiesto del arte pop de los años 60. Tuvo una producción como de 4 meses la tapa. Sí, exactamente. Mucho más que la grabación del long play. En algún momento, por ejemplo, John Lennon quería poner a Hitler dentro de ese compilado de figuras del siglo XX que mostraba la tapa de Sgt. Pepper, y hubo una discusión interna y Hitler desapareció. No es que Lennon estuviera a favor de Hitler, sino que le parecía un personaje central del mismo siglo. Aún criticable, le parecía que debía estar. Sí, aunque nefasto, pero bueno, en esa época fue un poco rechazado, ¿no? Claro, hay grupos de rock de la era de los 60 y los 70 como Yes o Pink Floyd, algunos de ellos con bastante actualidad en el consumo hoy, en que no se puede pensar en la banda de sonido de la historia del grupo sin agregarles lo visual de sus tapas. Exactamente, porque se mantiene en algunos lugares, se está manteniendo, y los que están sacando en las grabadoras privadas, que algunas hay en Argentina, son muy limitadas, pero también el arte de tapa influye mucho. Bien. Cuando es un álbum doble. Puede ser un pensamiento levemente reaccionario, pensar que todo va a volver como las Polaroid o los pantalones pata de elefante, pero la verdad que acá hay cuestiones técnicas que Charlie García podría explicar muy bien, que hacen que, por la calidad de la impresión y el modo en que está comprimida la música en un MP3 o incluso en un CD, no se escuche lo mismo que se escucha en un long play. Charlie, usted en su casa tiene un equipo y escucha música de long play. Yo escucho de long play. Claro. No me gusta el MP3. ¿Y por qué hay tanta gente que se encandila rápidamente con los otros formatos y descartó el long play? No, no es el caso de Néstor Espósito, claro. Porque no sabe nada. Esa es una posibilidad. El mundo también está lleno de sordos. Hablábamos con Walter Drogo, fundador del Club Oficial de Coleccionistas de Vinilo. El vinilo ha vuelto con todo, y para mucha gente se queda a vivir con nosotros por siempre.